la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Porque ya vino una vez. Amén. Vamos a leer una vez más el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42. Pero ponga mucha atención a lo que vamos a leer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá, dice, a la hora que no pensáis. En pocas palabras, a la hora menos indicada que tú te imagines, hermano. Por eso empieza el Señor con letras rojas a marcarnos las palabras. Letras rojas significa la palabra de Cristo. Y también, usted sabe, cuando hay un señal, una señal con letras rojas, significa, mi hermano, que ahí hay peligro. Entonces el Señor nos dice aquí, velad pues, antes de decirnos que Él va a venir, nos dice primero, velen. Velen pues, hermanos, velen. Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie, mi hermano, nadie en la tierra, no existe una persona que sepa cuándo es que Cristo ha de venir a esta tierra. O sea que nos invita a velar. Eso es a estar despiertos, a no sentirnos cómodos, a estar preparados. Hoy la iglesia del Señor ya no se predica esto, ¿verdad? A nosotros también no habíamos predicado de la venida de Cristo. Yo he oído la radio y nadie predica. Mire, predicamos de lo que sea menos de la venida de Cristo. Y eso es lamentable. Le digo por qué. Porque, mi hermano, entre menos predicamos, menos nos preparamos. Amén, hermanos. Entre menos se predica esto, menos la gente se prepara para la venida de Cristo. Un consejo que yo siempre he dado es esto: cada día vívalo como que es el último día. Mire, cuando venga a la iglesia, cántele a Dios como que fuera el último día que usted va a cantar. Cuando venga y ore, ore como que fuera el último día. Cada noche que se acueste, como que fuera la última noche. Amén, hermanos. Nunca diga, no, pues ahí después. No, mi hermano, hoy es el día. Amén, hermanos. Hoy es el día que tenemos que estar preparados. No mañana. Mañana no se prepare, prepárese hoy. ¿Y cómo me preparo, hermano? Viva una vida en santidad delante de Dios. Yo quiero tocar varios temas de lo que es la venida de Cristo. Ponga mucha atención. Velad pues. ¿Qué es lo primero que Dios quiere? Que velemos. Amén, hermanos. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y después traza una pequeña parábola y dice de esta manera: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. O sea, en pocas palabras, si una persona en una casa supiera a qué horas ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Si esta noche un amigo, pero bien amigo íntimo suyo, se le acerca y le dice al oído, hoy a las 2:30 va a venir fulanito y te va a robar, no sé qué, se va a meter a tu casa, dijo que se iba a meter y te iba a robar, iba a llevar otros 3 ladrones. Imagínese, hermano, ese hombre está advertido. Yo le aseguro que esa noche ese hombre no duerme. Aunque le hayan dicho a las 2:30, él dice, yo estoy desde antes preparado, porque no voy a dejar que me roben mi casa. Entonces yo le voy a hablar algo. Este mensaje va para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos, para todos, sin excusa de nadie. Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y más vale que nos preparemos, hermano. Jóvenes que están aquí, tú porque miras que tu papá va a la iglesia, crees que por eso tú te vas a salvar, estás equivocado. Porque no es porque tu papá o tu mamá vayan a la iglesia. Tú te tienes que preparar por ti mismo, porque la salvación es individual. Amén, hermanos. Usted por venir a la iglesia no crea que se va a salvar tampoco. Ah, no, hermano, pero sí fui 2 veces a la semana esta vez. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Me voy a salvar? No, mi hermano, no se va a salvar. ¿Y entonces cómo me voy a salvar? Si persevera en santidad, si vive rectamente como Dios manda. Pero hay un 98% de cristianos que no están viviendo una vida recta delante de Dios. y de un 100%, un 2% son cristianos verdaderos. Que me duela aceptar esto, pero de hoy en día un 2% son cristianos verdaderos. Porque han perdido la santidad las iglesias. Han perdido la santidad los hogares. Hoy en las casas de los cristianos se oye música, se ve películas, se mira tantas cosas, películas de miedo, de terror y tanta cosa, mi hermano. Dejamos nosotros los padres que los hijos hagan lo que quieran y la santidad se ha perdido. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Amén o no amén, hermano? ¡Se ha perdido! Y esto es peligroso, porque el Señor va a venir a la hora que tú ni te imaginas. Imagínate el día que tú haya culto y tú te quedes en la casa viendo una novela, viendo una película. Que Cristo te va a alcanzar sentado en un mueble, perdiendo el tiempo. Imagínate que Cristo te alcance. ¡Qué lamentable, mi hermano! Toda la semana estuviste en la iglesia. Y el último día, tal vez como quien dice, toda esta semana viniste y hoy en la noche dice, ya fuimos en la mañana, ¿para qué vamos en la tarde? ¡Qué lamentable! Te quedaste mejor ahí en la casa perdiendo el tiempo cuando deberías de haber velado, dice el Señor. Hermano, es que estamos hablando de algo tan serio. Oiga, ponga mucha atención y abra su oído. Amén, hermanos. ¿Sabe lo que es perderse por una eternidad? Yo no sé si usted ya meditó eso. Hermano, si usted supiera lo que le estoy diciendo, no estuviera bostezando. Si usted supiera lo que yo le estoy diciendo, no estuviera con las manos cruzadas. Usted, hermano, estaría velando, Señor, que si tú vienes este día, me alcances alabándote, glorificándote, exaltándote, dándote gloria, dándote honra, leyendo la Biblia, orando en mi casa, evangelizando en las calles, predicando tu palabra, haciendo algo para que tu nombre sea glorificado. ¿Viene enojado, hermano Jonás? No, no vengo enojado, le vengo predicando la palabra de verdad. Y sabe, el Señor dice, velen, hombre, velen. Porque el día que el Señor venga, te va a decir, ¿te dije o no te dije que velaras? Señor, pero mira, ve, solo fue un descuido. Hijo, velar significa estés alerta 24 horas al día. Los 365 días del año. El Señor dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Ni cuenta te vas a dar, hermano. Dios no te va a decir, mira, mañana vengo. Si Dios nos fijara una fecha, nos dijera, el 5 de marzo, un ejemplo, vengo a la tierra. 5 de marzo, yo le aseguro que en enero las discotecas estuvieran llenas. Febrero, llenas. Pero en marzo vacías y las iglesias llenas. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gente dice, de todo modo, hay que bailar, hay que hacer lo que sea, que al cabo tenemos hasta marzo. Hermano, la gente es bien acomodada, ¿sabía usted eso? Se acomodan a la carne, a sus sentimientos y pasiones terrenales. Primero le bailan y como dicen por ahí, ¿quién me quita lo bailado? ¿Verdad? ¿Quién me quita lo bailado? Pues ya disfruté, según él. Y creen que es como aquellos que dicen, ay, cuando me vaya a morir, cuando ya esté en la cama de hospital, me voy a arrepentir. ¿Y qué tal si te atropella un carro? ¿Y qué tal si hay un terremoto y te cae el techo? ¿Y qué tal si vas en un avión y explota el avión? ¿Te va a dar chance de arrepentirte? No. Por eso el Señor dice que cada día tiene su propio afán. Y que velemos. Oiga, este mensaje no solo es para nosotros los que estamos aquí en la iglesia, también aquellos que nos están escuchando a través de la radio. El Señor les dice que velen, que se guarden, que se cuiden, que vivan una vida recta delante de los ojos de Dios, porque el Señor viene a la hora que menos esperemos. Amén, hermanos. ¿A qué hora viene el Señor? A la hora que menos te imagines. Muchos dicen en la noche. ¿Usted cree que Dios es tan, perdone la palabra, ignorante para decir de noche voy a llegar? No, mi hermano, a pleno sol del día te va a caer el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí va a estar toda la gente. Mire, o póngale que no sea al pleno sol del día, no va a ser cuando estemos durmiendo, va a ser, mi hermano, en un tiempo donde la gente, a ver qué está, vamos a ponerle un tiempo de culto como a las 7 de la noche, ¿verdad? ahí como a esa hora. No quiere decir de que el hermano Jonás está profetizando la venida de Cristo. Te estoy dando un ejemplo, ¿sí me entiendes? Para que te des cuenta a qué horas te va a caer el Señor. Y ahí está, mi hermano, algo tremendo. La Biblia dice que después de eso va a ser un lloro y crujir de dientes. ¿Cómo es posible? Si tanto que iba a la iglesia, si ofrendé, si diezmé, si hice esto, hice el otro, cantaba en el coro, hacía esto otro. ¿Y por qué me quedé? Porque el Señor dice que veles y ores, porque Él no te va a avisar cuando va a llegar. Tienes que estar listo. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que si Cristo viene en este momento se va con Él? Levante la mano. No todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, ¿verdad? Pero yo sí estoy seguro que si Cristo viene en este momento, si la final trompeta suena aquí nosotros, en el nombre de Jesús, yo digo: Señor, yo me voy contigo. Porque yo sé, Señor, que al venir a la iglesia, estas oraciones, estos ayunos, esta lectura, esta desvelada en la Biblia, Señor, no van a ser en vano. Yo sé que tienen recompensa delante de Dios. Hay veces que estoy en la madrugada leyendo la Biblia y digo yo: si la gente ni me ve, si la gente ni cuenta se da, es más, ni valoran lo que uno hace. Y es para que los domingos estuviera lleno. Si valoraran, dijeran: pobrecito el hermano Jonás, se desveló toda la noche, hay que ir, ni viene. Y sí, hermano, la gente no le importa. Lo que ellos quieren es dólares, lo que ellos quieren es ganar fama, fortuna, cosas terrenales. Que mira, ya tenemos una casa, comprémonos otra. ¿Para qué te andas enjaranando en tanta droga si a eso aquí se va a quedar? A Jesús le decía: mira, este es tan pobre que ni sepulcro compró, tuvo que pedir uno prestado. Es que él no pensaba quedarse en el sepulcro, él pensaba morir, pero al tercer día resucitar de entre los muertos. Aleluya. Lo terrenal se queda, lo que te vas a llevar son tus obras delante de Dios. Lo que te vas a llevar es lo que has hecho para Dios. No te vas a llevar el carro, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar los muebles, te vas a llevar tus obras, tus acciones y los frutos que tú hayas hecho. Es lo único que te vas a llevar. Amén o no amén, hermanos. Es lo único. Y oiga lo que dice aquí. Vamos a adelantar, porque esto, si no hacemos vigilia, mire lo que dice el 43, Mateo 24, 43 dice: pero sabed esto, o sea, ya te están advirtiendo desde ahorita, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mire, yo le pido a Dios que el día que Él venga me halle detrás de un púlpito predicando su palabra. Amén, hermano. O póngale que no venga el día que yo me muera. Le digo: Señor, el día que yo me muera me quiero morir detrás de un púlpito predicando tu palabra. Y no vaya a ser que Cristo, mi hermano, me vaya a agarrar en una discoteca un día de que me muera. O en un cine como anoche que estuvimos predicando. Hay muchos cristianos que van al cine. Ojalá que Cristo venga un día que se van a meter al cine. No, pero no era malo. Bueno, pues no era malo, ahí quédate. Bye, y se va. No era malo. La Biblia dice: no hagas cosas buenas que parecen malas. Amén, hermanos. O no hagas cosas malas que parecen buenas, para que mejor me entienda. Entonces, hermano, para averiguar si es bueno o no es malo, yo mejor no lo hago. Amén, hermano. Si el corazón y el espíritu, que es santo, me dicta que no lo haga, ¿para qué lo hago? Amén. Entonces, ahí está hablando el Señor que su venida va a ser de la forma que nadie se imagina. Oiga, hermanos, la iglesia ha perdido este contacto, esta relación, este mensaje se ha perdido. Inclusive nosotros, yo me cuento, casi no predicamos de esto, amén. Predicamos de santidad, de esto, del otro y de todo. Pero estos mensajes son tan importantes, hermano, que no se tienen que abandonar. ¿Por qué? A cada día, recuérdese, hermano, que Cristo viene pronto. Hay que decir, hay que gritarlo a los cuatro vientos, amén, hermano. Porque la venida del Señor está pronto. Ahora, ¿cuánta gente se ha desanimado por profetas que han profetizado la venida de Cristo? Amén, hermanos. ¿Se recuerda en 1914 que Carlos Russell, o Charles Russell, el fundador de la secta, de los testigos de Jehová en 1914, dijo, va a venir el fin, y no vino. Lo movió a 1918. Hoy sí, es que me calculé mal, pero va a venir, y no vino. Entonces lo tiró hasta 1925. El 1925 va a venir, y tampoco vino. ¿Qué sucede, mi hermano? Que la gente, al oír a estas personas profetizando una fecha y no cumplirse, la gente se desanima y dice, ay, otro más que está diciendo que Cristo viene. Y la gente, mi hermano, con tal, oiga, mire, cuando les dice, cuando Carlos Russell decía, va a venir en tal fecha, como era un hombre reconocido, mire, si lo dice el hermano Jonás, va a venir Cristo en tal fecha, nadie le va a creer, hasta van a creer que está loco, ¿verdad? Pero si lo dice Benny Hinn, si lo dice Billy Graham, tal fecha va a venir, son personas reconocidas mundialmente, toda la gente va a creer. Entonces mire qué tremendo, qué astucia es de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Usa personas del público para poder hablarle a nivel mundial y gritar y decir una fecha. Están anulando la palabra de Dios cuando dice el Señor que ni los ángeles del cielo, dice, nadie sabe la venida de Cristo. Y si Cristo dijo que nadie sabía, ¿por qué voy a creer yo a un falso profeta profetizar una fecha? No puedo hacerlo, amén, hermanos. Pero ¿qué sucede? La gente pone sus ojos, pone su oído a lo que dice aquella persona, y cuando miran que no es, se desaniman y dicen, no hombre, mira, por eso es que no creemos nosotros en la venida de Cristo. Por eso es que no creemos en la venida de Cristo. Porque mire aquel dijo, ¿qué dijo el Señor? De que el hombre, mi hermano, falla. Amén, hermanos. Que no pongamos la mirada en los hombres, porque los hombres te pueden decir hasta misa siquiera, pero usted no tiene que creer lo que dice el hombre, sino lo que dice la palabra, lo que dice Cristo, lo que dice nuestro Dios. Es lo que tenemos que creer, y a eso es lo que tenemos que aferrarnos. Dale palmas al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermano. A su nombre. Esas falsas fechas hacen que mucha gente se desanime. Amén, hermanos. Lo voy a llevar por la palabra. Miren Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está hablando de la venida de Cristo. Amén, hermanos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que si aquel siervo malo dijera, mi señor se tarda en venir, y empezara a comer y a beber con los borrachos, ¿está oyendo lo que le digo? Empezara a descuidarse de su vida espiritual. Usted ha visto tanta gente que dice, ya no voy a la iglesia porque me vieron mal. ¿Ha visto usted eso, hermano? ¿Ha oído alguna vez eso? Ah, ya no voy a la iglesia porque no fui una semana y el pastor ni me llamó. Mentirosos, hipócritas. Porque no se están excusando, mi hermano. Excusas falsas, tontas, ignorantes. Porque no es así, mi hermano. Si usted me llama a mí o no me llama, yo sé mi compromiso con Dios. Si usted me visita o no me visita, yo sé mi compromiso con Dios. Si usted viene o no viene, ¿yo por qué me voy a desanimar? Yo sé que la salvación es individual, y cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Ay, es que no voy porque mi esposo no quiso ir, y por eso me quedé. Mentirosa. No se quedó porque su esposo, si él se quiere quedar, viejo haragán, quédese usted, pero yo me voy porque tengo una cita con Cristo en la iglesia, el poder del Nazareno. Tengo una cita con mi Señor. Ay, pero mi esposo no quiere ir. ¿Y a mí qué me importa que no quiera ir? ¿Y a mí qué me importa que mi mujer no quiera ir a la iglesia? Ay, hermano, es que fíjese, este no quiere, esta no quiere, ¿y a mí qué me interesa? Hermano, si ella se quiere quedar, que se quede. Pero mi salvación vale mucho. Amén o no amén, hermanos. Amén o no amén, hermano. Hermano, ¿y por qué no han ido? Es que mis papás no quieren ir. ¿Y a usted qué le importa que no quieran ir? ¿Qué le interesa a usted? No, pero es que se enoja. Que se enojen, hermano. Ahí se van a quedar con la cara empurrada. Y yo me voy con Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos se van con Cristo en este lugar? ¿Cuántos se van con Cristo en este lugar? Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Hay gente que dice estas palabras. Esto lo están oyendo por la radio. No, es que no tenía RAI. ¿Y cómo para el mall si tiene RAI? ¿Cómo para ir allá a comprar el vestido nuevo, los zapatos nuevos, para ir donde la vecina a chismear, para ir a hacer tantas cosas si tiene RAI, pero para venir a la iglesia no tienes? Porque para la iglesia nunca hay RAI. No, pues es que no he venido, hermano, porque no he tenido RAI. ¿Y cómo para el trabajo si tienes? ¿Y cómo para el trabajo no falla? Hasta antes de tiempo llegas. Y sin carro. ¿Por qué a la iglesia? Es que las excusas están al orden del día. Pero Dios no quiere gente con excusa. Por eso Dios te está predicando su palabra. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? El día que Él venga y tú te quedes. Si te llegas a quedar. Jonás te predicó que yo venía pronto. Y yo lo puse ahí enfrente a que te gritara y te dijera que te preparara. ¿Por qué no lo hiciste? No, pero es que yo pensé que estaba jugando. No, mi hermano, si para jugar están los estadios. Para jugar están las calles. Hay que ir a jugar. ¿Quiere jugar? Vaya, juegue. Juegue con su abuela. Pero con su salvación no juegue, hermano. ¡Cuídela! Yo no le voy a cuidar su salvación. Usted no me va a cuidar mi salvación. Mi salvación yo la tengo que cuidar porque es mía. ¿Me entiende? Ahí su mamá no le va a cuidar la salvación. Su papá, su abuelo no le va a cuidar la salvación. No, es que mi esposo, su esposo no le va a cuidar su salvación. La salvación es individual. Cristo viene pronto. Prepárate, mi hermano, porque a la final trompeta, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes, aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado, los que estamos aquí, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos juntamente con Él en las nubes. Amén, hermano. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Oiga, qué tremendo esto. Una alerta, una alarma roja. Hermano, yo no sé si usted ha oído cuando viene un huracán. ¿Suenan alarmas, sí o no? ¿Cómo le hacen las alarmas? Fuerte. Y toda la gente, hasta los televisores, una franja blanca, roja ahí que dice alarma de tornado. No sé a qué hora va a ser la alarma. Y toda la gente dice, todavía no viene el tornado. Falta como media hora. Sigamos viendo la película. Ya cuando faltan 5 minutos, ¡ay, sí, ya viene el tornado! ¡Ya viene el tornado! ¡Prepárate! ¿Para qué se prepara después, hermano? Así es la gente, ¿sí o no? Es como que pasa una alarma roja en el área de Fort Worth. Va a caer un granizo a tal hora. Miren, los de aquí ni nos movemos. Ah, pues es en Fort Worth. Allá que se preparen los hermanos, nosotros no. ¿Verdad? O viceversa. Allá en Dallas. Ah, pues es en Dallas. ¿Y nosotros para qué nos afligimos? En pocas palabras, hermano, pero en esto va a ser mundial. Amén, hermanos. Va a ser en todo el mundo. Ceñid vuestros lomos, hermano, porque la venida de Cristo está cerca. Ciñase como buen soldado. ¿Sabe por qué Dios acortó la vida del hombre? Por amor, por misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. Si solo nos da 60 años, hermano, y no nos cuidamos, no nos ponemos alerta, ¿qué serán 900 años? No, mi hermano, todos se quedan. Todos nos quedamos. Pero oiga lo que dice aquí. Mire, vamos una vez más. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 en adelante. ¿Quién es pues aquel siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Está hablando de los pastores. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo, señor? De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo, hablando de los pastores, dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Hermanos, hoy en día está crítica la cosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque va a ser, mire, yo vi un video que vino Cristo, pum, y se llevó a todos. Y el pastor se quedó. Y se fueron como unos 5 o 6 hermanos. Y todos, ¿y dónde están? Y todos los niños se habían ido y todo eso. Y cuando vieron el mensaje del pastor, era, mi hermano, hablaba de la economía, que Dios te va a bendecir. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Y toda la gente, amén, gritando, apoyando al sinvergüenza, ladrón. Le está robando el dinero en sus narices. Y hasta aplaude uno. Está dura la cosa, ¿verdad, hermano? Y solo de eso se habla, solo de prosperidad y que no sé cuánto y que Dios es de esto y que el billete y que... Olvídese del billete, hombre. Si tiene para comer, dele gracias, y si no, también dele gracias. Amén, hermano. Preocúpese por su alma. Es su alma la que le tiene que preocupar, no su bienestar económico. Dios te va a dar, si tú le eres fiel, Dios te va a suplir. Pero no te preocupes por amontonar dinero. Preocúpate por tu salvación, que es lo que te tiene que preocupar. Amén, hermano. Amén, hermano. Esa es la salvación la que le preocupa a uno, hermano. A mí me duele. Cuando hay gente que dice, ya no voy a su iglesia y me voy para otra. Al rato andan de otra en otra, de otra en otra, de otra en otra. Y por último en el mundo. A mí me duele el corazón, hermano. Oiga lo que dice aquí. En 1970, la iglesia La Luz Verdadera de Cristo se hizo famosa mundialmente por otra predicción errónea de la venida de Cristo. En 1970, muchos después, muchos miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la llegada de Cristo. En 1900, la iglesia La Luz Verdadera de Cristo, una iglesia en 1970, a lo mejor usted, mi hermano, ni la ha oído, pues estamos hablando de 1970, pero en aquellos tiempos era una iglesia muy famosa, reconocida mundialmente. Y esta iglesia viene y también dice, en 1970 viene la venida de Cristo. Todo mundo, mi hermano, dejando propiedades, vendiendo y haciendo tantas cosas, porque en 1970, según Cristo, iba a venir a la tierra. ¿Qué pasó? No vino. En el 2000, ¿no se acuerda del Y2K que le llamaban? La venida de Cristo, que las computadoras, que no sé qué. ¿Qué tiene que ver Dios con una computadora? Y que las computadoras se van a apagar y todos preocupados que se va a apagar. Que se apague, hermano. ¿Y a usted qué le interesa? No, pero es que vendamos. ¿Sabe que hasta en ese tiempo mi papá se fue con todo y pastor para Honduras? Y se compró un terreno para sembrar tomates, para sembrar pepinos. Ay, híjole, me va a ver mi papá, pero lamentablemente es cierto. ¿Me entiende? Yo no puedo hacer nada. Pastores del área, que yo se los puedo decir por nombre y me están escuchando, saben que no estoy mintiendo, que ellos también le dijeron a sus congregaciones, vendan todo y váyanse a sus países, porque ya viene el fin del mundo. El 2000 se van a apagar las computadoras. Y ahí estaba el montón de gente rejuntando latas. ¿Se acuerdan de eso ustedes? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levanten la mano. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, gracias a Dios, no me está dando mentir. Y la gente ahí va. Allá iba mi papá también, entre todos, porque el pastor le dijo que se fuera. Hermano, ¿de qué te sirve morirte 10 días después si te vas a morir? Dicen mejor por ahí, lo que va a pasar, que pase. Y no estar comiéndose las uñas. Y si me voy a morir, y si me voy a morir. Hermano, si es que no es de que te mueras que te tienes que cuidar, es de Jesucristo. Amén, hermanos. Que si te vas a... Eso, mira. ¿Quieres que me haga profeta en este momento? Tú que me estás viendo ahorita, te vas a morir. Ay, qué profecía, qué pesado el hermano Jonás. Se aventó una profecía, mira, y se murió. Tenía razón el hermano. Eso no es profecía, hermano. Eso es una realidad, que aunque tú no quieras, te vas a morir. Pero para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si yo muero con Cristo, ¿de qué me preocupo? No te preocupes, hermano, de morir. Preocúpate de morir con Cristo en tu corazón. Porque el que muere con Cristo en su corazón la tiene hecha. Porque los ángeles, el Señor lo recibe allá en la gloria. Aleluya. Mueres con Cristo, mueres en victoria para la gloria y la honra de su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria. Porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Apocalipsis 16:15, mire lo que dice aquí. Yo quiero darle varias escrituras para que todos, hermanos, sepamos que lo que estamos predicando es una realidad. Los profetas de hoy hasta risa pegan. Una vez oí a un profeta en la radio diciendo, Dios me está mostrando un hombre con un uñero en el pie. Yo traigo un uñero que ni caminar puedo. ¿Quién tiene un uñero aquí? ¿Alguien tiene uñero también? ¿Sabe qué es un uñero? ¿Usted tiene uñero? Vaya, ya somos dos. ¿Alguien más tiene uñero? ¿Quién no? Esa es profecía, hermano. Y ahí llamaban las hermanas. Bueno, no es menospreciar, ¿verdad? Pero las hermanas llorando. Siervo, usted es un siervo de Dios. Porque esa del uñero soy yo. ¿Usted cree que eso es profecía, hermano? Esa del, hasta llorando. Qué ignorante. Ay, Dios mío. Y después de eso dijo otra profecía. También Dios me está mostrando a alguien que tiene un dolor fuerte en la espalda, que no puede ni levantarse el dolor. ¿Quién no tiene dolor en la espalda, hermano? Dígame, ¿alguien aquí tiene dolor en la espalda? Hermano, todos los años pesan, amén, hermanos. Y por eso, hermano, pero esa no es profecía. Dios nos estaba dando profecía a través de Cristo, amén, hermanos. Oiga lo que dice Apocalipsis 16:15. Oiga lo que dice. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. ¿Ok? Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero aquí dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Amén, hermanos. Está hablando no de guardar sus ropas, sus trajes, sus chalecos, sus faldas, sus pantalones. Está hablando ropas espirituales. Amén, hermano. Su testimonio. Bienaventurado el que guarda sus ropas, su testimonio. Amén, hermanos. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Siempre habla como ladrón en la noche. La gente cree que es cuando estamos dormidos. Amén, hermanos. Toda la gente cree que es cuando estemos dormidos, como dice, como ladrón en la noche, y se van a lo literal. Pero la Biblia es espiritual para que los espirituales la entiendan. Amén, hermanos. Está hablando como un ladrón en la noche. ¿A alguien se le ha metido los ladrones aquí en su país, en alguna vez? ¿Alguien se le metió los ladrones? Levante la mano. ¿Alguien se metió el ladrón? ¿Sí se le metió? Y ni cuenta se da uno, ¿verdad, hermano? Se robaron hasta el perro. Y ni sentimos. Me robaron el carro, dice. Yo no oí a qué horas prendieron el motor. Me robaron, mira, se metieron, mira la puerta. Está aquí todo tirado. En su casa está todo tirado. Y usted ni cuenta se da, se le metieron y usted ni se despertó. Yo no sé si usted sabe lo que es que le roben los ladrones. Pero cuando los ladrones roban, mire, hermano, trabajan toda la noche llevando, llevando y sacando, llevando y sacando, llevando y sacando. Así, mire, despacito. Y aquí entre otros. Y hermano, y hasta el perro le roban. Si tiene perro. Amén, hermanos. Fíjese, usted manda un niño con la llave a abrir el carro, que le quite, le hace que le quiten la alarma y después le meten la llave y el niño con la llave y el alarma y todo y no puede abrir el carro. Y un ladrón con una cosita de pelo, mire, le quita la alarma, le quita el candado que tiene el lock, le quita, le prende el carro, se lo lleva. Y con un gancho de pelo. Eso quiere decir, mi hermano, que cuando menos te imagines, a la hora que menos esperes, te va a caer el Señor. Si hoy se oyera una voz del cielo, ¡boom! Hijos míos, hoy a las 8 de la noche voy a venir por mi pueblo. ¿Quién cree que se queda en su casa hoy? ¿Quién cree que se queda? ¿Habrá algún valiente que se quedará hoy? Hasta los ateos se van a la iglesia. Hasta los testigos de Jehová se meten a las cristianas. ¿Por qué? Porque saben, esa voz dijo: hoy, hijos míos, a las 8 vengo por mi iglesia. Mire esta iglesia, el poder de Nazaret. Ni en el parqueo cabería la gente, hermano. Filas indias por todos lados alrededor de la iglesia, aunque sea tocando la iglesia, no pude entrar, pero aunque sea tocando un pedacito de la yarda, para que Dios vea que yo lo amaba mucho y por eso vine a la iglesia. Mentirosos. No es cierto, hermano. Yo no necesito que Dios me diga que va a venir para que yo me busque de Dios. Yo con solo la palabra me basta y me sobra para saber que la Biblia no miente. Amén, hermanos. Que la Biblia es la boca de Dios advirtiendo y llamándonos al arrepentimiento. Amén. Entonces dice el Señor en esta escritura, vamos a leerla una vez más, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, ¿lo tiene? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Amén, hermanos. Porque todo el que anda desnudo le ven las vergüenzas. Hablando espiritualmente, cuando usted anda desnudo, testimonio malo, todo el mundo se da cuenta que usted anda chueco. Le ven sus vergüenzas, hablando espiritualmente. Amén, hermanos. Mateo 24, 27, ¿lo tiene? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Así como un relámpago. ¿Usted ha visto un relámpago que truena aquí y al rato se ve hasta allá? ¿Sí lo ha visto? Y pero tronó allá y se vio hasta allá. Así como ese relámpago, así bien, ¡pum! ¿Por qué, mi hermano? Porque imagine que Dios venga en cámara lenta. El que está bailando, bailando, ahí viene Dios y se pone de rodilla. Y el Señor dice, ¡pum! Te va a caer. Y te va a agarrar en el teléfono. ¡Ay, es que el pastor, mire que el pastor! Con la lengua de fuera te va a agarrar así. ¡Chismosos! Ahí los va a agarrar, mire, ojalá, como un relámpago. Así, ¡pum! Los lengua larga. Ahí van a quedar en el teléfono con la lengua de fuera. Qué bueno fuera que llegara el Señor el día que usted esté chismeando de alguien para que la lengua le quede de fuera y ya después no la pueda meter. Aquellos hermanos que le pegan a la mujer, cuando el Señor venga el relámpago y usted con los pelos de la mujer en la mano, imagínese las mujeres que le pegan a los hombres con el sartén en la frente del hombre y ¡pum! Aparece y usted con el gran sartén en la frente. Mira, Señor, la mujer. Y así, hermano, al hombre también, no crean así, ya, algo trae con las mujeres. No, estoy hablando general, así como un relámpago, hermano, a la hora va a aparecer el Señor. En otra escritura dice, y todo ojo le verá. Yo me voy enfocado en lo literal en esta área, porque todo mundo van a aparecer. ¿Ha visto, hermano, cuando chocaron las torres, los aviones chocaron con las torres, sí, se vieron? Nadie andaba preparado, mas sin embargo se grabó, porque siempre hay una que otra cámara. Imagina que alguien esté por ahí filmando y de repente ¡boom! Va a aparecer el Señor y lo saca y se va a grabar y todos se van a quedar, mira, ve todos los que se fueron, híjole, mira todos los que se fueron. ¿Por qué, mi hermano? Porque así va a venir el Señor, cuando menos se imagine usted. Se lo estoy dando de una forma que se ponga alegre, pero esto es para comerse las uñas. Esto es para comerse las uñas. Y oiga, se lo voy a repetir una vez más. Esto es para comerse las uñas. Una vez más, esto que le estoy hablando es para que te coman las uñas. Hermano, saber que Cristo puede venir cuando menos te imagines. Aquellos que les gusta ver pornografía escondidos, ¡pum! Aquellos que les gusta ver los periódicos y buscan, ¡ay, no hay nada! ¿No hay nada de qué? Anda buscando noticias que no, pues no hay nada de muchachas. ¡Pum! Te va a aparecer el Señor. Aquellos hermanos mujeriegos que les gusta en el trabajo hablarle a la muchacha por ahí. Ay, ¿cómo se llama usted? ¿Qué le importa? ¿Para qué quiere saber el nombre? ¿Va a ganar algo? Y mire, está casada. ¿Y a usted qué le importa? Usted viejo sinvergüenza, usted ya está casado. ¿Para qué le pregunta a la otra? ¡Viejo sinvergüenza! Ojalá, mi hermano, ojalá que venga Cristo ese momento. Ojalá que venga Dios ese momento. ¿Por qué ojalá, mi hermano? Para que te cuides. Cuídate, hombre. Mira qué consejo. ¿Usted cree que yo no lo agarro? Cuídese, hombre, cuídese. ¿Sabe que en una ocasión yo andaba en Michoacán, México? Y andaba un montón de mujeres ahí barriendo la calle. Casualmente yo salí y vi un montón de muchachas barriendo la calle, y muchachas bien bonitas. Y una voz me decía, mira, ve, dile algo, aunque sea cómo se llama, a la muchacha. Oiga, qué tremendo, hermano. Y dije yo, y aquí no anda mi esposa. No hay ni un hermano, nadie me está viendo. Y ahí están las muchachas. Pero otra voz me dijo, pero aquí estoy yo. ¿De quién te vas a cuidar? ¿De tu familia o de mí? No, pues de ti, Señor. Entonces métase para adentro. Y ahí va, hermano, unas para adentro de vuelta, mira. Me metí, cerré la puerta y para que le pregunte, ¿y a mí qué me importa cómo se llama? ¿Qué me importa? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, velad, orad, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre va a venir. Usted ni cuenta se da, como un relámpago, amén, hermanos. Como un relámpago que sale por un lado y se mete por el otro, amén, hermanos. Ahí dice, mi hermano, Mateo 24, 27, amén. Vamos a leer. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya le voy a terminar, ahí mismo en el 24:40, mire lo que dice. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Oiga, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí dice, o sea, en pocas palabras, dos estarán en una iglesia, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque hay hermanos que vienen a buscar a Dios y otros a buscar novia. Otros vienen a buscar una relación íntima con Dios y otros a buscar qué chismean en la iglesia. ¿Qué hablan? ¿De quién hablan? Pues ya hablamos de este, ¿ahora de quién? Hay que buscar por ahí a ver qué hallamos. Hermano, dos van a estar. Así, mire, increíblemente lo que le voy a decir. Pero mire qué bonito, están ellos dos sentados. Ellos dos. Y ¡pum! Y uno de los dos se va a quedar. Y usted dirá, ¿qué pasó, hermano Jonás? ¿Cómo que uno de los dos? Bueno, porque aunque usted no lo crea, yo miro a usted sentado ahí. Pero hay hermanos que están pensando en quién va a jugar primero, quién va. O sea, en pocas palabras, su cuerpo está ahí, pero su mente no está aquí. Yo miro a esa jovencita que está ahí. La miro ahí su cuerpo, pero no sé qué está pensando en su mente. Lo miro a usted ahí sentado, pero yo no sé qué usted está pensando en su mente. Pero alguien que viene a oír la voz de Dios y está pensando dentro de su corazón y dice, Señor, yo me voy a santificar desde hoy, Señor. Estoy oyendo este mensaje, tú me hablas a mí. Y en lo que está pensando eso, ¡pam!, traen al Señor. Ahí te vas con Cristo. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos estaban conectados con Jesucristo. Y aquel que está conectado con Cristo, Cristo se lo va a llevar a la gloria, aleluya. Allá va a estar con Él de día y de noche. Ya no va a haber más llanto, no más dolor. Estaremos con Cristo allá en la eternidad, aleluya. Dele palmas al Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Dos caminarán, uno será tomado y el otro será dejado. En una ocasión iba con un hermano y él iba con gafas. Y de repente no sé cómo se le cayeron las gafas y yo sin querer le aplasté las gafas. Pues íbamos caminando. Yo que me iba a imaginar que así le iban a caer las gafas. En lo que él va caminando se le cae y yo le hago crac. Y me volteé a abrir, mis hermanos. Me aplastó las gafas. Y le digo, hermano, yo ni cuenta me doy de que usted traía gafas. Ahora me dice, le dije yo, pero a lo mejor Dios sabe, hermano, por qué se le quebraron. Y solo agachó la cabeza. Y me dijo, de veras, ¿verdad, hermano? Es que con las gafas nadie me mira cuando tuerzo los ojos, me dijo. Y todavía me lo dijo. Con las gafas nadie me mira cuando va pasando una muchacha, yo la miro hasta que se pierde. Y yo estoy viendo recto. La gente me está viendo derecho. Ojalá que Cristo venga un día de esos para que tenga los ojos virados. Aquel que está viende mujeres, hermano, que quede con los ojos torcidos. Y cuando aparezca, ¿por qué tiene los ojos torcidos? Es que vino Cristo y lo halló con los ojos torcidos. Mejor que te halle, mi hermano, alabando el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor, dele una ofrenda de palmas al que vive y reina por todos los siglos. A su nombre, hermano, a su nombre. Miren Mateo 25:13. Ahí mismo. Es que Mateo habla de todo lo que es la venida de Cristo. Dice aquí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, hermanos. Velad pues, ¿qué es velar para usted? Alguien que me diga, alguien que me ayude. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Estar atentos. ¿Qué más, hermano? Alertas. Amén. ¿Algo más? No estar dormido. Pero esto está hablando en sentido espiritual. Velad, no estar dormidos. ¿Sabe que estar dormido es aquellos que solo pasan viendo el reloj? ¿Sabe por qué? Tan dormidos. El que viene a oír la palabra de Dios no está viendo el reloj, está viendo al púlpito. A ver qué otra escritura, y está ahí metido. Pero los que están, ojalá que le queden los ojos torcidos por andar viendo el reloj también. Ojalá, mi hermano, ojalá. Velad pues. Si usted sabe que hoy hay culto en la noche, ¿por qué se queda? No, que mañana tengo que trabajar, pero es mañana. No hoy. Hoy hay el culto, hoy véngase al culto. ¿Por qué cree que hay iglesia? Oiga lo que me... Ay, mire, iglesia que solo abren los miércoles y los domingos. Ojalá que Dios llegara un jueves. Ojalá que Dios llegara un viernes. Ojalá que Dios llegara un sábado. Ojalá, mi hermano. Al primero que se van a agarrar es al pastor. Lazy. Sinvergüenza, aragán, perezoso. ¿Cómo le puedo llamar a usted? Agréguele lo que quiera. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen que estar despiertas. Amén, hermano. Tienen que estar velando. Cuando usted mire que un hermano no llegue, échale una llamada. Y el hermano, no sabes que Cristo puede venir esta noche y te puede hallar, mi hermano, ahí perdiendo el tiempo. Mejor vente, vámonos a alabar el nombre del Señor. Hay culto hoy en la iglesia, el poder de Nazareno. Hay servicio, vámonos a darle gloria. No te quedes, hermano. Mira, me caes mal porque me invita. Pues mejor te caigo mal por esto que andar cayéndote bien por otra cosa. Amén, hermano. Amén, hermanos. Velen, velen. Oren. Hermano, tu salvación, hermano, tu salvación, hermano. Quemarse, quemarse por una eternidad no es fácil, amén, hermanos. El lloro, el crujir de dientes, ¿por qué, mi hermano? Decías que era cristiano y ibas allá cuando te acordabas, o porque te llamaban por ahí, si no ni llegabas. Dios le va a hablar, hermano, hoy, no en aquel tiempo que esté en el infierno. Allá va a ser el diablo. 24:36. Dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Amén, hermanos. Después dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en ese tiempo? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando habla de comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, muchos creen, por eso no me caso yo. Bueno, va a ser que Cristo venga un día de eso y me halle casándome. No, hombre, está hablando de bodas, amén, fiestas, alegrías, pachanga, pues, a los mexicanos, para que me entienda. Que la gente, mi hermano, invítelo una carne asada a su casa. Pero es que hay culto. Ay, no desprecies al hermano. Mira, vamos, el hermano nos necesita. Allá está, mire, llenándose la tripa. ¿No tiene por ahí otra sodita, hermano? Ay, sí, hermano, ay, gloria a Dios, qué bendición, cómo compartimos, cómo nos amamos, ¿verdad, hermano? Los dos hermanos sinvergüenzas, carnudos, se van a quedar. ¿Por qué no lo invito un lunes? Si tanto en las ganas de invitarlo, que lo invite un martes, que lo invite un día que no haya culto. ¿Por qué tiene que ser un día de culto? Y ahí va el otro. No, el hermano nos está invitando. A ese hermano, llámeme un día de culto, usted invíteme. A ver qué le voy a decir. Hermano, mejor lo invito yo a esta fiesta que tengo aquí. Hay una fiesta mejor aquí en la iglesia. Véngase, hermano. En vez de que esté llenando la tripa, mejor llénese el alma de Cristo. Mejor llénese el alma de la palabra. No se llene de la cosa del mundo, mejor llénese de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que su iglesia esté llena de su presencia. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Y ya termino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Cuando lo tenga, dígame. Ya terminamos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, hermanos. O sea, quiere decir, cobren ánimo, anímense, hermano, acuérdate que Cristo viene pronto y que los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que hemos quedado, nosotros los que estamos aquí, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Imagínense, ese pantalón viejo remendado que andas puesto aquí se va a quedar, esos calcetines rotos que andas ahí, que el zapato te lo cubre, aquí se va a quedar. No te preocupes por las cosas terrenales, preocúpate por las cosas de arriba, amén. Preocúpese por su alma, hermano. Pero es que no tengo trabajo. ¿Y para qué te preocupas, hombre? Deja que el Señor se preocupe. Usted preocúpese por servirle a Dios, que en lo que usted le está haciendo, la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de ese trabajo que tú necesitas, porque Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Dios quiere un pueblo que le alabe con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Póngase de pie y dale una ofrenda de palma al que vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Una pregunta: ¿cuántos van a venir esta noche? A ver, levanten la mano los que van a venir esta noche. Y los que no entendieron, le vamos a pegar una lavada de orejas allá afuera. Miren, nomás tráiganme el cloro. Vamos a meter un cepillo que le salga por un lado y por el otro, para que entienda, hombre. No se quede haragán, hombre, no sea haragán. Tiene que trabajar, váyase a trabajar. Pero si no tiene nada que hacer, ¿para qué se queda? ¿Para qué se queda, hombre? Cristo puede venir esta noche, y qué lamentable sería. Imagínese después de oír este mensaje, uy, y que Cristo venga a las 7 de la noche hoy. Bueno, y no oíste. No, pues yo oí, pero es que estaba bonita la película. Bueno, pues hay que irse viéndose la película. Vámonos todos los que oyeron la palabra de Dios. Cuide su salvación. Amén, hermano. Ahí quédese. No venga para acá, porque después de esta gran regañada, yo creo que ya quedó todo listo. Amén. Vamos a orar.